Una petita presentació de com anirem avui amb el programa. Avui el programa el començarem amb un àudio que ha sortit de Ràdio L. Perdó. En el qual doncs fan una xerradeta sobre presons a l'estat espanyol, des de amb una mica d'història, també doncs veure una mica d'història d'on sorgeixen aquests centres d'extermini que acostumem a comentar com a centres d'extermini, que són les presons. Després doncs ens intentarem fer ressò en aquest cas doncs explicar una mica la història de qui era Antonio Ferreira de Jesús, que va ser una persona que va estar molts anys a la presó a Portugal, concretament uns 52 anys. Va arribar doncs una revista de Càrcel igual a tortura feta a Andalusia, a Jaén, o si no em falla la memòria, no, a Jerez, perdó, a Jerez de la Frontera. I hi ha un article molt interessant per explicar-nos qui era aquest home, i el mirarem de llegir si tenim temps, tot i que és un pèl llarguet, però va bé conèixer aquesta persona. Després també mirarem de fer-nos ressò d'aquesta vaga de fam que fa un parell de setmanes han començat a Grècia, una quantitat grandíssima de persones preses en contra de les presons de tipus C, que són presons d'alta seguretat, com les que en algun cas ja hem explicat que hi ha per aquí, que hi ha als Estats Units, que hi ha a Xile. Doncs ara estan intentant posar-les a Grècia. Després doncs també estarem atentes a una trucada que en principi ens faran des del Banc Expropiat de Gràcia, per comentar-nos com tenen, bueno, una miqueta història del que és aquest Banc Expropiat a Gràcia, i comentar-nos com està amb el tema legal, que sembla ser que demà hi haurà un judici per intentar, bueno, per part de la Caixa Catalunya, si no em falla la memòria, que és qui, de qui és propietat aquest local, doncs els volen fotre fora, com bé s'ha vist en més d'una campanya de les que han fet. I ens explicaran una miqueta més en primera mà de com està el tema, quines són les seves ganes i la seva força, etc, etc. I després, si tenim temps, doncs farem un petit apunt sobre aquestes agressions feixistes que hi ha hagut aquests dies per aquí, i el fet de la bona i a la vegada no tan bona notícia de que el cas Altramuntana doncs ha tancat, però ha tancat el barri del Clot, però han tornat a obrir un altre local al barri de Sant Martí, i també haurem d'estar atentes aviam què continuen fent aquests personatges, aquests feixistes, a Barcelona, que com bé feia la campanya que hi havia contra el casal Tramuntana, doncs aquests feixistes ni al Clot ni al lloc, ara doncs seria ni a Sant Martí ni al lloc. I això doncs anirem també en pauseta doncs posar alguna de musiqueta, que avui doncs tenim algun grupillo de per aquí a propet de casa que han començat a gravar alguna coseta i ens la van passar, que són el Psychic Terror Cult, amb una mica de canya com la que ens agrada aquí en aquest programa. I bé, doncs dit això, mirarem de... Bueno, començarem doncs amb aquest àudio que hem tret de Ràdio L, al qual doncs ens fan una xerrada sobre presons, que el defineixen així, no? La cárcel es el lugar del olvido, de lo oculto, de lo que la sociedad genera pero no quiere mirar, de lo que observa y no puede ser visto, del entierro en vida, de la abyección con coartada moral. Intentamos acceder a sus rincones a través de la literatura carcelaria y de los testimonios de personas relacionadas con lo penitenciario. y pretendemos, en última instancia, mostrar la barbarie del encierro y su doble utilidad, esconder la exclusión e inmovilizar a la población con el temor. Cárceles en negro sobre blanco. Això és una primera part d'aquest àudio que durarà aproximadament una hora. Dir que si mentre està sonant aquest àudio doncs tenim la trucada que comentàvem del banc expropiat, doncs farem un parón a l'àudio per tractar aquest tema del banc expropiat i després doncs continuarem amb el que comentàvem. Dit això, doncs us deixo amb una cançó d'aquest grup que us comentava, el Psychical Terror Cult, i després a l'àudio aquest de Càrceles, i fins d'aquí una estona doncs ens tornarem a escoltar en directe aquí al programa Judici a la Justícia, Ràdio Bronca, al 104.5 de la FM. Fins ara. Atiende esto. Las bombas caían sobre la ciudad de Madrid, pero nadie se daba cuenta. Yo leía en la habitación de al lado cuando supe que íbamos a morir. Nos abrazamos. Me preguntaste qué pasaba. Y yo no dije que estábamos en el programa de la muerte, sino que íbamos a iniciar un viaje. ¿Qué somos? ¿Hormigas? ¿Abejas? ¿Cifras equivocadas en la gran sopa podrida del azar? Somos seres humanos, casi pájaros, héroes públicos y secretos. Hoy, en Godzilla en Madrid, Cárceles en negro sobre blanco, primera parte. Agradecemos su colaboración en este programa a Perico Oliver, miembro del grupo de estudios sobre la historia de las prisiones y las instituciones punitivas. César Lorenzo, miembro a su vez de este grupo y autor del libro Cárceles en Llamas. Pepe Galán, abogado. Patricia Moreno, abogada. Y Fernando, del programa de radio Tocata y Fuga, así como de la página web tocata.info y del boletín Tocata.

Las grandes empresas cotizan al 30%, las pymes al 25%. Y una SICAP, que para estar en una SICAP, digamos, para poder cotizar Hacienda, es una reforma, digamos, de Hacienda que hicieron en su momento estos gobiernos capitalistas, tiene que tener una persona o una entidad, una empresa o lo que quieran decir, 340 millones de euros. Vale, si tú tienes de 340 millones de euros, entonces puedes cotizar en una SICAP al 1%. Cuando cualquier mortal, cualquier desgraciado que tenemos que trabajar 10 y 12 horas para poder comer y tirar tu familia adelante, pagas, pues cuando menos te pagas un 20, un 21, un 19, un 20%. ¿Vale? Y entonces estas leyes que hacen al fin y al cabo... los sistemas, digamos, políticos, la clase política que tenemos en este país, hace esas normas, eso está legalizado y resulta que ellos pagan el 1% y cualquier desgraciadito, pues, no nos llega pa poder comer. Esa era la denuncia que quería hacer, ¿vale? Hasta la próxima, salud. Sí, no, además, bueno, como comentábamos antes, ¿no? Esto es lo más parecido al timo de la estampita, que siempre decimos aquí, ¿no? Recordando ese timo que hubo hace años en este país. Pero realmente, pues es, además me has comentado que la ley esta de las SICAPs la montó el gobierno de Felipe González, ¿no? Sí, lo que pasa es que entonces no la habían puesto nombre. Yo lo primero que me enteré era los años 84, 85, por ahí. Era una persona o una empresa, una entidad, lo que fuera, que tuviera 5.000 millones de pesetas. Y ahora hace poco, pues sale a la luz pública que una SICAP, si tienes que, digamos, esos son paraísos fiscales legalizados. A eso es lo que voy yo. Que cualquier persona, cualquier trabajador, cualquier trabajadora de aquí o de cualquier otro país que venga y esté aquí y esté trabajando, se mata las espaldas, se mata su vida para llevarse un cacho de pan para comer, y resulta que estas grandes empresas que tendrían que ser, que paguen, pues como todo el mundo, que va de encima, está legalizado. Por eso habemos mucha gente cada día más que no creemos en ningún sistema, ni de izquierda ni de derecha. Sí, no, además, bueno, es que es eso, que te da el punto de pensar, ¿no? De mientras, de cómo está hecha la ley, de cómo encima de que la mayoría de estos pendejos solo están cotizando un 1%, encima defraudan este 1% si pueden, mandando el dinero fuera, ¿no? Luego nos hablan de patriotismos, patrias, nacionalismos y hostias en vinagre, para decirnos que es que tenemos que pagar, porque si no el país se nos va al pique, cosas por el estilo. O que nos tienen que subir los impuestos o recortar en todo lo que están recortando. Que al final, pues, en otros países quizás no, pero en este tienes esto, el 1% de SICAPs. Luego tienes que hay más aforados. 10.000 aforados, dice. Que en toda Europa juntas. Es como, bien, ¿no? También me acuerdo hace unos años que salió la estadística de que solo en España había más coches oficiales que en Estados Unidos. Ah, sí, creo que sí. Que dices, bien, o sea, Estados Unidos tiene no sé cuántos estados, cada estado tiene su gobierno, más el gobierno central que está en Washington, más... Y aquí tenemos más de una población de 43 millones de habitantes. Y aquí, y allí Estados Unidos creo que ya han llegado a los 300 millones. A los 300 millones de habitantes. Aquí sí. Tenemos 40 millones de habitantes y resulta que tenemos más coches oficiales. Y tienen, ya que acabas de decir eso, tienen como unos 22, 23 millones de personas que están viviendo, pero no les ampara nada, digamos, que son los que no tienen papeles y están trabajando, pues eso, en economía sumergida, o como en su día cuando estaba el Clinton, si la información que se dijo no fue manipulada ni sacada, pues que tenía una trabajadora de hogar, que la tenía sin pagarle los derechos, digamos, sin pagarle derechos, pagas, esta seguridad social y todo, que los más poderosos son los que más estafan. Bueno, sí, no, ya, esto aquí también lo tenemos, ¿no? Pero al final, si te vas por Pedralbes, por poner un ejemplo de barrio adinerado, la mayoría de las personas que acaban trabajando para la limpieza, cuidado y demás de en esos barrios son gente inmigrada y en muchos casos sin aprovechándola, bueno, o los tienen sin contrato aunque tengan papeles, o los tienen sin papeles y, por supuesto, al no tener papeles, menos van a tener un contrato legal, ¿no? La cuestión es poder explotar, que al final esto ya te enseña, ¿no? De cómo funciona el sistema, que te dice, puedes ser rico, ¿vale? Para ser rico tengo que ser como ellos. Eso es lo primero. Claro. O sea, sea un cabrón o una cabrona. Si no, no vas a hacerte rico, ¿no? Porque no solo son ricos porque su padre tenía dinero o han conseguido una empresa y han sacado dinero de allí, sino porque si pueden timar, lo van a hacer, ¿no? Es el colmo de los colmos. Un momentito, voy a pillar esta llamada. Sí, parece ser que tenemos una llamada y ahora la pillamos. Bueno. Tú hablabas de gimnasio, este es el mío. Vamos a ver. Hola, buenos días, buenas tardes. Hola. Hola. Hola, ¿nos oyes? Bueno, parece ser que no nos estaban oyendo bien o también teníamos problemas, la verdad, en la otra banda cuando estaba hablando para oírlo bien. A ver si puedo volver a llamar y tenemos mejor conexión para pasarlo. Y bueno, estábamos hablando de esto de las SICAD, de las estampitas, bueno, del timo este de la estampita que nos tienen montados, aquí. Esta gentuza y de... Bueno, ¿no? Y como hablábamos ahora, estábamos ya, ¿no? Digo, comentando esto de que al final, pues, una cosa por la otra van metiéndonos timos tras timo, ya sea como, pues, este hecho, ¿no? El que hablábamos de los aforados en este país, que es demasiado. Y vamos a ver si pillamos esta canción, quiero decir, la llamada. ¿Hola? Hola. Hola, ¿nos oyes bien? Os oigo bien. Vale, nosotros también te estamos oyendo bien. Que antes no sé qué ha pasado, que no te estaba oyendo nada bien. Ya. Dime. Oye, este es un mensaje de odio. Sí. A ver, está de poner el compañero de Joaquín Costa, supongo, ¿no? Sí que estoy aquí, compañero. Sí. La CNT de Joaquín Costa. Sí, señor. Sí compañero, dime. Bueno, pues decirle claramente que Didi, no te cortes. Comenta, ¿qué tienes que comentar? ¿Hola? Compañero. Hola. Compañero. No lo entiendo. Hola, compañero. Compañero. Llamo mucho a la emisora. Bueno, hola. Claro, si no, si no tienes ganas de comentarnos nada, no, no nos lo comentes, pero bueno, pues si ahora nos cuelga el teléfono. No sabemos exactamente cuál es el mensaje que nos quiere dar este buen hombre. Y bueno, estábamos, como decíamos, ¿no?, comentando estos timos, pues, del Estado. También ahora, también quería hacer un hincapié, ¿no?, también en el hecho de sueldos y no sueldos. Vamos a ver si ahora podemos coger bien esta llamada y... Hola, compañero. ¿Nos oyes bien ahora? Hola, gente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Está el compañero de Joaquín Costa por ahí? Sí, sí. Está el compañero de Joaquín Costa, dime, amigo mío. Bien. Era para hacerte lo siguiente. A ver si lo entiendes una puta vez. Sí, sí. A ver, la CNT, la única CNT que existe es la de Mediafili, ¿vale? Y punto, el pelota. Y se acabó. Pues ya está. No hay más que decir. Ya está. ¿Te has enterado? Bueno. Sí, sí, sí, ya me he enterado ya. Pues ya está. Pues ya está. Esa es tu opinión, compañero. No, no es mi opinión. Es que es la verdad, tío, y es más por culo. Pues ya está. Pues ya está. Me parece muy bien lo que hagas tú, a tu manera de pensar, me parece libertaria y todo eso, pero la única gente que es la de Miracele. Y se ha acabado. Pues ya está. Es tu opinión. No, no es mi opinión, es la realidad, joder, coño. ¿Pero eso es por qué? ¿Porque lo dices tú o porque lo dice el sello de goma? No lo digo yo ni el comité central. Ah, amigo mío, por ahí voy, iba yo. Mario, claro. ¿Tú sabes quién es el sello de goma, no? No, no, es que me da igual. Pues ya está. Es que vamos a ver, hay una cosa muy sencilla. Tú has estado estableciendo una cantidad de sinsentidos y malentendidos a lo largo de mucho tiempo. No por ti, compañero, es que, a ver, yo no lo por ti. Tú eres un tío cojonudo, eres un tío maravilloso. Ya está. Eres un tío genial. Pues ya está. No por ti, daba la vida. Pero es que está dando la vida por un sentido contrario. Ya está. O sea, Mediafili es el único sindicato que está establecido. ¿Me explico? Sí, sí. Tú, como anarcosindicales, como yo, que haces muy bien lo que haces tú, tu labor para mí es genial. Pues ya está. Es encomiable, es que... Vamos, es que, joder, eres un tío cojonudo, ¿sabes? Mm-hmm. ¿Me explico? Sí, sí, pues ya no, está. No, verdad. Ey, pero que, es que estás en un fregado que es el tuyo. ¿Me explico? Bueno, tú sabes que en el exilio, en la CNT... No, no, Fran... no, es que, en... A ver, no quiero hacer de Radio Bronca un... No, pues ya está. El mismo problema que hicimos otra vez. Yo te digo, compañero, eres un tío cojonudo. Eres un tío genial. Pues ya está. Eres un tío de puta madre. Pues cojonudo. Pero por favor, no hables por el nombre de la CNT, habla el nombre propio. No, no, no, no, eso no puede ser. Yo estoy en Joaquín Costa y defenderé. Joaquín Costa no es nada. Vale, pues ya está. No, que Joaquín Costa no es nada, tío. Sí, claro. Joaquín Costa es un grupo de amiguetes que es un arcosindicalista. La puta vida alegremente haciendo cosas, ya está. Pues ya está. De puta madre, muy bien. Vale. Muy bien, joder. Hasta la. Nos vemos. La CNT no son para nada ni para nadie. Pues ya está. ¿Sí? tal? Un saludo libertario, compañero. No, pero a ver, ya un día nos veremos, yo qué sé, es que antes hemos andado de China para hablar de todas esas cosas, pero ahora nos han quitado eso. Pues muy bien. ¿Qué nos queda para libertad? Pero es que, te lo digo en serio, es que, no, te digo, es que tú faltas de un concepto básico de autoridad. De... Oh, voy a decir de autoridad. ¡Ay! Maldita sea que me... Que me han salido demonios del cabreo que llevo. Pues no te... Iba a decir que... No te cabres porque eso va muy mal para el hígado. Que tú no hablas por nombre de CNT jamás en la vida. Me parece puta madre que tú eres un tío libertario. Que la gente que esté contigo, Juan Costa, sean gente libertaria. Que sean de puta madre. Que no os niego para nada. Pero CNT para nada. Vale. ¿Me explico? Te explica. Y a ver, no se trata de. Ya lo partimos. No se trata de decir, vaya, si estás conmigo con la CNT y no sé qué. Con el que yo que sepas que yo me muevo con gente de CGT, ¿eh? Y me muevo en mi barrio. Yo también, compañero, yo también. Sí, comprendemos el. Pero a lo que me refiero es que lo que es CNT, lo que es la auténtica CNT, ni somos ni tú ni yo. ¿Me explico? Sencillo. Bueno. O sea, ir vaciando con la puta linterna que si es CGT, si es CGT, si es la polla, si puta madre, no tiene sentido, ¿me explico? Vale, vale. Es que ya no existe ninguna. A no ser que la construyamos entre todos. Y nos va a costar un huevo, chavales. Vale. O sea, se produjeron que tu García Oliver, tu Ruti, Ascaso y compañero, colega, hoy en día nos va a costar 30.000 huevos, chavales. Y ahora hacer radios libres y hacer, yo qué sé, sindicatos y hacer un montón de historias, colegas, pues que nos va a costar 30 huevos. No son el capullo este del Podemos, tío. Ha copiado todo el esquema de la CNT. Es decir, elegir gente de base. A partir de construir gente de por ahí. Y cualquiera puede ser elegido tal. Es el que copia el modelo de la CNT y ha ganado de calle. Bueno, pero eso... O sea, bueno, por suerte hay que decir que la CNT no se presenta a elecciones. No, no. Por suerte. Es muy sencillo. Quizás es el próximo paso, no lo sé, pero de momento aún estáis en que no os presentáis a elecciones, ¿no? La constituye comités locales, comités sindicales. Es decir, la gente, cualquiera llega a un sindicato diciendo, oye, que yo soy elegido para formar parte de. Yo qué sé. De la sesión sindical. De comisión de barrio, comisión de lo que sea, comisión de acción sindical, lo que, etcétera. Y es elegido. Es el mismo sistema. Lo han copiado. Lo han entendido muy bien. Y son gente que son universitarios, etcétera. ¿Me explico? Sí, sí. Por esa regla de lo que acabas de decir tú, en los 30 y pico la Falange también copió hasta el uniforme de guerra. Sí, bueno, pasa que eso no tiene ni puta idea. O sea, no tiene ni puta idea. Eso no cuenta para la hombre. Eso es contando a gente que no disculpa y no tiene ni puta idea, hombre. La gente no cuenta, joder. Yo hablo de gente que tiene internet, que tiene conocimientos de todo. ¿Me explico? Sí, sí. La gente que se entera de lo que pasa hoy en día. ¿Sabes que el rey? Por cierto, ¿quién es el rey hoy en día? Que no me he enterado. ¿Cómo se llama? Yo no tengo rey. Para entrada no tengo rey. Pero, venga, elegí un rey. No tengo ni puta idea. Los que estaba en el periodo, le digo, ahora elegí un rey. Pues, joder, ¿quién era? Claro. Ahora le falta la corona. Le falta la corona de laurel. Es a lo que voy. ¿Qué quiero decir? Que vamos a ver. En lugar de pelear entre tonterías estas, que siempre estamos entre CNT, Medina Celi y Joaquín Costa, compañero. ¿Sí? A ver si por fin nos unificamos una puta vez. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Me has escuchado? Sí, sí, ya claro que te he escuchado. Y que sepas que gente de Joaquín Costa y este que te está hablando hace lo mismo, pero cuando hagamos las cosas las vamos a hacer bien. O si no, claro, se hacen bien, no se van a hacer nunca. Es que de eso se trata, joder. Es que siempre estamos con lo mismo. Es que, hombre, es que no sé cuándo... No. ¿Cuándo comenzaremos a hacer secciones sindicales en puestos de trabajo? ¿Cuándo comenzaremos a hacer sindicatos únicos de ramo, compañía, lo que sea? Pero a piñón fijo, cojones. No dejemos que un tío con la coleta del poder que nos lleva, joder, es que el tío se lleva la delantera, así de sencillo, cojones. Porque hay un montón de gente de la calle diciendo, oye, ¿quieres hacer política? Diciendo, joder, de puta madre. Vale, claro. Venga, pues, porque nosotros decimos, ¿tú quieres hacer sindicalismo? Joder, vente con nosotros, joder. Es el mismo sistema, coño. Para nosotros, desde el punto de vista de Bakunin, que es decir, bueno, que no es un sindicato, en el cual a partir de ahí romper toda la estructura, la estructura de toda la sociedad. Que bueno, que también hay que hablarlo, pero bueno, lo primero que voy a hacer, yo soy de la parte de Kropotkin, que es la parte de la construcción, la parte de construir y tal, pero bueno, como dice el capullo aquel de los cojones, de Radio Bronca, de igual has escuchado. Bueno, sí, ¿alguna cosa más? Bueno, hay que destruir antes de construir, ya está. Sí, por desgracia probablemente ese es el camino. ¿Con qué acabamos? Ahí está el gran problema. No, es que bueno, hay que romper, vale, de puta madre, ¿con qué? Y yo también te digo que probablemente antes de conseguir destruirlo todo, tenemos que estar quizás un poco más unidos, o al menos entendernos un poco mejor como personas. Y entender que al final da igual las siglas que te cojas o las siglas que no te cojas, sino el trabajo que se hace. Si te llames Joaquín Costa, te llames Medina Celi o te llames Asamblea del Barrio. Lo importante es lo que se hace, no cómo te llames. Pero primero hay que hablarlo y discutirlo abiertamente hasta la muerte. Y a partir de ahí es cuando se construye la unidad. Yo no creo que hacer. Pero nos tenemos que encontrar Medina Celi, lo que sea, todo el contrario haciendo, bueno, vamos a discutirlo y rompernos la cara, hostia, si es preciso. Y a partir de cuando, hablando, decimos, vale, sí, tenemos que comenzar a hacer alguna cosa. Hasta entonces, estamos haciendo el memo, ¿me explico? ¿Me has explicado? Sí, sí, te has explicado. ¿Algo más? Sí, pues me quería pegar con el compañero de Joaquín Costa. Pues muy bien. Y a partir de, nada está así de así. Nada está de acuerdo, no todo está claro, nada, es que hay mucho que hablar, hay mucho que discutir, hay mucho que hacer, hay muchas cosas que discutir, todo, o sea, no solamente las etiquetas, es decir, tal cual, sino todo, en general, todo está por hablar. ¿Algo más, compañero? Pues, que nos queda mucho camino por delante, compañero, pero demasiado camino. Sí, sí. ¿Cómo te lo diría? Para hacer la revolución, joder, nos queda Dios y la madre. Probablemente. Bueno, por un principio se empieza así, a hacer un debate y lo que sea. Y sobre todo discutir. Discutir, confrontar. Yo no sé vosotros en la bronca y todo eso. Pero si tenemos un futuro, ojalá nos llegue pronto. Que ya nos corresponde. Porque mucha gente en el pasado luchaba mucho por ello y nunca lo han conseguido. Otra gente fueron ya frustrados en el camino. Otra gente ya ni siquiera lo vieron en el camino. Nosotros que vemos un futuro posible, pues... ¿Sí? Compañero, tenemos una... Bueno, tenemos a gente que está intentando llamar para hablar en directo en el programa. Si tienes algo nuevo, guay. Si no... Pasamos a la gente que también tiene ganas de decir la suya. Hola, salud. Y por cierto, un abrazo fraternal a Libertad, al compañero de Juan Costa. Igualmente, compañero. Venga, salud. Hasta la próxima. Opa, salud. Salud. Después de esta llamada un poco rara, mirem aviam si la gent que ens estava intentant trucar doncs torna a fer-ho. No sé si era la gent del Banc Expropiat, que també estem esperant la seva trucada, o alguna altra persona. Si ens esteu escoltant encara, doncs recordeu que, bueno, digui que encara queda algú de temps per si teniu ganes de trucar, tot i que ja ens queden uns 10 minutets. I mentre pues, podem fer 5 cèntims d'aquest pamfletillo que m'has traït sobre la... Sí? ¿Por qué ha sonado así esto? No lo entiendo. ¿A mí toca yo algo aquí? Sí, baja un poco, a ver si... No, baja. Ahora, vale. Ahora. Si no, se nos acoplaba por el sonido. De la mostra del llibre anarquista, que aquest any és la desena, el desena aniversari d'aquesta mostra, que es farà a Barcelona entre el 3 i el 6 de juliol de 2004. La majoria d'actes ens sembla que es fan al que és el... El sortidor. El sortidor al Poble Sec, oi? Sí, tots actes se fan al barri del Poble Sec i la majoria de les xerrades se fan al sortidor, i després hi ha un altre que es fa en un centre social que es diu La Base i un altre que se fa en l'Ateneo... En un ateneo anarquista que no sé la adreça exactament. Mira, me lo tenen que dir algú. Però és en el barri de Poble Sec. Comença. Comentarem alguna coseta d'aquestes, però sembla que tenim una trucada. Hola? Hola? Ens escoltes? Hola? Hola? Ah, hola. Hola, ¿qué tal? Perdona, era yo ahora. Sí, un sol, hostia. He tocado un botón que no debía tocar. Sí. Que a veces pasa. ¿Qué tal? No, volia denunciar un abús d'autoritat, de justícia. Sí. Aquí un home que conec que va agafar fa un mes al Mercadona una safata de pernil que val 100 euros. Sí. I l'han posat una multa de 150 euros. Va, està bé, mira tu, no? Sí, bueno. I saps en base a què? No ha explicat molt, perquè... Sí, per què és més car el que li fan pagar que el que ha sostret? No, és que la part de paper no m'ha volgut ensenyar els papers. Mm. Però m'ha ensenyat la multa, però els papers no m'ha ensenyat, perquè és una mica també... una mica estrany aquest tio, també. Ah. Introvertit. Bueno, però bueno, també s'ha de dir que em sembla que la legislació el senyor Gallardón l'ha estat canviant per intentar aconseguir que surti encara més car. Sí, em sembla que fa pocs dies estava sortint la notícia de que d'una parella d'avis havien estat jutjats per haver agafat algú de menjar en un supermercat. Sí. I el fet de ja que et jutgin per intentar menjar ja és un abús. O sigui, després ja poden posar-te la pena que vulguin, que al final si t'estan jutjant per intentar menjar és que ja et diu molt de l'estat en el qual estàs vivint. Sí, estat neoliberal I feixista també. Bueno, dues coses, perquè liberal és un fascisme que va canviar el nom però continua sent igual. Sí, no, i sempre te l'emmascararan, a vegades li diuen democràcia, a vegades li diuen autocràcia, a vegades li diuen dictadura, però al final el fons és, o sigui, l'únic que canvia és la careta, el fons ja és el mateix. Sí, perquè a mi en el 96 em van agafar la targeta d'escombreira, que no era escombreira però les passava. Vaig tenir el judici i al final van agafar la 8.500 pereta que portava de... Em va robar la recordació, l'havia fet demanant la moïna. Va passar per escombreria, per Nadal, no? Sí. Les targetes. I vam posar 6.000 peres de multa. Déu-n'hi-do. Bueno, que la vaig pagar. Déu-n'hi-do. Tenia que pagar, però mira, coses que passen. Bé, a vegades et trobes en situacions en què s'ha de fer. Però sí, van d'abús en abús d'ells. I a més ara encara més, perquè ara volen cobrar diners. Però que no n'hi ha. 15 cada setmana, anar dissabte i diumenge a un centre penitenciari. Seria la model o... Però dic que d'aquests anys ara han dit que més canya al lumpen. Home, és que és la seva solució. El progrés. ¿sabes qué pasa? Al lumpen, cuando tú has comentado con Bain, el lumpen... Sí, me queda mejor. Espera. Al lumpen, ¿pero qué son así? Al lumpen son molts, son los saches, el poble, los dabais. Sí. En canvi, lo fan, si castigan al, al proletariat, a la clase obrera, ya. Llavors, els rics poden robar més. Clar, nosaltres som 100 i ells són 2. És més fàcil castigar a 100 i traure-li diners a 100 que a 2. A part, perquè la clau està que aquests 2 formen part del sistema econòmic, del sistema polític, del sistema religiós, són les castes privilegiades. I nosaltres som la, el proletariat, la base, l'escombreria, el poble, els miserables... Bé, al final és el que tu també deies, no? Tot el que ens treuen a nosaltres ens ho treuen per donar-nos amb ells, ja sigui amb rescats a la banca, ja sigui amb diners que l'Estat dona a l'Església, o ja sigui ells fotent-se la butxaca. I aquells iaios que va passar al final els van condemnar? Sí, sí, sí, els van condemnar a una pena multa de no recordo els calés. No recordo quan era, però també, és, ara és la línia d'una... De fet, ara també està sortint les notícies de que una gent que va fer una acció d'expropiar un Mercadona, doncs hi han rebut un mínim de 12 persones, han rebut una notificació per anar a un judici. Per aquesta expropiació al Mercadona, que l'expropiació el que feien era agafar halà per després repartir-lo per gent, amb gent necessitada. Sí. I és la línia, les línies que ens porten. Sí, perquè aquest codi penal no, ja l'han canviat o tenia que canviar o... Si lo cambian, pues faran un altre mesolén. Ah, bueno, ya. Para nosaltres, diguéssim, la classe política mai van a fer res. Sí, positiu sí. Per nosaltres, com diu aquell, palo i duro i tente tieso. I aquella Mercadona, qual és, que li, pos, que li demanen? Que... No ho sé, no se sap encara. Mm. Encara això ja ho anirem veient. Sí, bueno, teo, o sea, que esteu per aquí, no? Sí. Sí, sí. Capaços són de posar la pena de mort. Bueno, ja està la pena de mort, la pena de cadena perpètua, 40 anys ja és una pena de mort. Clar. Sí, sí. Espera que de lo que acaba de dir 40 anys i un dia la jugada està que ese dia pot aplegar avui o pot aplegar de 20 anys o de 40 anys ja. Una cosa més, company? Ja, perquè el temps ja s'ha acabat. Sí, s'està acabant avui. Volia comentar això, aquest abús però, vale. De que s'ha de caure d'un va amb aquesta de tolerància zero. Sí, sí. Però té el fascisme encobert. No, no. Bueno, pues, si no se n'ha que ve. D'acord, molt bé, fins ara. A reveure, salut. Bueno, estàvem comentant, ja a punt d'acabar, doncs, que això, la mostra del llibre anarquista, que estarà en tota la seva majoria al Poble Sec, i tenim doncs des del dijous 3 fins al diumenge 6 i anirà més o menys així. El dijous 3 doncs, hi ha la presentació de Transgressiones, Sexualidades Insumises i Desobediències al Género, que començarà a les 6:30 a l'Ateneu Anarquista del Poble Sec. El divendres 4 doncs, faran una Cuando la Represión Golpea Tejiendo Redes de Solidaridad, que començarà a les 6:30 a la base. Després a la base també a partir de les 9 hi haurà pizzeria vegana benèfica amb el caso Mateo Morral. El dissabte 5 doncs Amores, Sin ti no soy nada y otros dispares, que serà a les 11 del migdia a la plaça del Sortidor. A les 2 hi haurà un dinador vegà també a la plaça del Sortidor. Després a les 4 a la mateixa plaça el Sortidor serà Saltar la valla rompiendo fronteras. A les 6:15 a la mateixa plaça Des de les entranyes. I després a les 7 també des de la mateixa plaça Resistencia entre muros, 40 anys de lucha contra les prisiones. I després tenim el diumenge 6, que començarà també a la plaça del Sortidor a les 11 del migdia, Los años convulsos, història oculta de la transacció democràtica o cuando la libertad estaba a nuestro alcance. Al migdia també hi haurà un comedor vegano, benèfic amb l'Ateneu Anarquista del Poble Sec. I després, a les 4, el punt contra cultura i compromiso político, també a la plaça del Sortidor. Doncs us convidem a tots i a totes a... El diumenge també hi ha una, eh? Sí, és això, el dia, aquestes últimes de Los años convulsos i el punt contra cultura i compromisos, ja el domingo 6 a la tarda. A la tarda, exacte. Tarda i matí, que tindrem, sí. No? I anirem fent totes aquestes presentacions de llibres, aquesta mostra, i recordar, doncs, per qui en tingui ganes, aquestes dates, doncs, que ja és la desè, el desè any que es fa aquesta mostra del llibre anarquista a Barcelona. I dit això, doncs, se'ns està acabant el temps. Recordar que qui tingui ganes de veure'ns, demà estarem a la Revoltosa a partir de les 8 de la nit, fent cafetilla amb bona música. Després recordar que, tot i que sembla que al final entre una trucada i l'altra, doncs, no hem tingut temps a, o no han pogut, doncs, fer-nos aquesta trucada a la gent del Banc Expropiat de Gràcia per explicar-nos exactament com està el tema, però sí, doncs, comentar-vos així una mica rapidet, per acabar, doncs, que demà, a dia 2, hi ha el judici contra el Banc Expropiat, que ara mateix, doncs, fins a fa poc era propietat d'una caixa, que per això també tenia el nom de Banc Expropiat. Ara, avui per avui, doncs, sembla ser que l'ha adquirit un particular amb intencions d'especular amb el local. I demà, doncs, hi haurà aquest judici per aviam si aquest home es fa amb la possibilitat de poder desallotjar aquesta gent que està utilitzant el Banc Expropiat, doncs, per multitud i multitud d'activitats, des de teatres, des de tendes gratis de roba, lloc on la gent pot fer assemblees, activitats. S'han fet activitats en contra de les presons, bueno, és un lloc, després hi ha hagut diverses campanyes en contra del desallotjament, sobretot quan estava la Caixa Catalunya, que en més d'una ocasió, doncs, sembla ser que s'han arribat a tirar enrere, i fins que li ha passat el mort, entre cometes, doncs, amb un altre home que sí que els porta a judici. Sembla ser que aquest cop, doncs, sí, amb intencions de fer el judici i de no tirar-se enrere, amb la clara intenció per part d'aquest home d'especular amb aquest espai físic que ara mateix, doncs, té una utilitat ben gran a nivell dels moviments socials i el moviment associatiu del barri de Gràcia. I també, pues, dir que s'està començant una campanya molt semblant a la que hi havia a Sants amb el tema de Can Vies, no? Amb el crit aquest de si el banc va a terra, Gràcia en peu de guerra. Sí que hi ha el punt, no, de que probablement el Banc Expropiat a terra no anirà, pel fet de que no és un edifici sencer, és un local dintre d'un edifici en el qual, a més amunt, hi ha vivendes i de més coses, però sí que l'amo té la intenció de deixar buit i sense ànima, doncs, aquest local, que des de fa ben bé un parell d'anys o més està sent un punt de referència per moltíssima gent al barri de Gràcia per poder-se moure, associar i protestar de totes les borrades que ens volen fer, dels quals ens volen fer partícips aquests polítics i polítiques professionals que, des del nostre punt de vista, pues, tant denostem i tan poc ens agraden com a persones. I així que totes estiguem atentes al que pugui sorgir demà d'aquest judici. No he vist convocatòria, però potser en algun moment o altre surt alguna. Suposo que aquest judici serà a la ciutat de la injustícia, Sempre quan sigui penal, si és civil, doncs potser és amb alguna altra banda, però no, no us ho puc assegurar. Aviam si encara estan un palet de temps de fer-nos una trucada a aquesta gent, si vol, si pot. I doncs, dit això, mirarem si no és aquesta setmana, doncs, que sigui la que ve, per a seguir anunciant i dient com estan les coses amb el Banc Expropiat de Gràcia i altres temes. Així que ens escoltem. Ens deixem amb The Chosen Legacy, Legacy de Timo Borgi per acabar aquest programa i ens escoltem la setmana que ve, que ja aviso, molt probablement, ja ho acabaré de confirmar, però molt probablement serà l'últim programa fins al setembre de Judici a la Justícia. I això, uno tiene ganas de descansar un poco y de estar per altres coses que també necessito estar. Així que ens escoltem en breu, la setmana que ve, i qui vulgui pot recordar que el podcast estarà aquesta setmana ja penjat i les repeticions és el dissabte de 9 a 11 del matí. Amb això us deixem amb bon black metal i ens escoltem. Salut! Salut i bronca! Yeah. never stop.